cielo y lo dejé escapar. Oh, yeah. Tan solo era decir que te quiero, pero no pude hablar, lo siento. Diste tanto amor en tus besos, en cada despertar. Y puede que te cueste creerlo, no supe cómo amar, lo siento. Y si es tarde para...